Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Cuentan que en un tiempo y lugar inciertos vivía un hombre que creía ser feliz con sus 7 máscaras. Una máscara para cada uno de los 7 días de la semana. Cada mañana, cuando salía a trabajar, cubría y protegía su rostro con una máscara. Al regresar a casa, descubría su rostro antes de acostarse. Era tal su convicción que ni siquiera sabía por qué lo hacía. Incluso, para cada día festivo, tenía caretas especiales. Una noche, mientras dormía, un ladrón entró en su casa y se llevó todas sus máscaras. Por la mañana, al darse cuenta del robo, desesperó y se lanzó a buscar denodadamente. Anduvo horas y días recorriendo la ciudad, buscando por los bajos fondos, denunciando a distintas autoridades. Pero el ladrón y sus máscaras no aparecerían. De hecho, no aparecieron nunca. Un día, desesperado ya de tanto buscar, se dejó caer en el suelo y lloró desconsoladamente, como cuando era niño. Una mujer que pasaba por ahí se detuvo, lo miró a los ojos y le preguntó: ¿por qué lloras así? Nuestro protagonista, durante unos segundos, quedó aturdido ante esa presencia. Sus ojos profundos le resultaban familiares y lejanos a la vez. Un ladrón me ha robado mi bien más preciado, mis máscaras, y sin ellas mi rostro queda expuesto y tengo miedo. Me siento débil y vulnerable. Ella le respondió: consuélate, mírame bien. Yo nunca llevé máscaras, tengo tu edad y vivo feliz. Él la miró largamente, era una mujer de una belleza profunda. Le recordaba algo, pero no sabía qué. Ella se inclinó, enjugó sus lágrimas y le dio un beso en la mejilla. Por primera vez en su vida, aquel hombre sintió la dulzura de una caricia en su rostro. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Prendo el sahumerio para cumplir el ritual de cada programa de Centrado en Vos. Y te pregunto, ¿qué máscara usas vos? ¿Qué tipo de máscara te pones? El de tipo, tipa dura, el de niño, niña bueno, el salvador. Todos utilizamos máscaras, ¿no? En algún momento, pero algunas las llevamos tanto tiempo que se quedan adheridas a nuestro ser. En este momento en el cual el mundo está pasando por todas estas incertidumbres, me parece que el tema de seguir sosteniendo quien no somos o poniéndonos las máscaras para agradar a los demás es como que empieza a no tener sentido, ¿no? Ya parece que muchas cosas en la vida empiezan a no tener sentido para darle lugar a un florecimiento de otras tantas, ¿no? Como para volver un poco más a lo amoroso y sencillo de la vida. Es lo que extrañamos, lo sencillo del contacto, del beso, de la conexión física con el otro. Me parece que es el momento ideal, si había algún momento, como para empezar a reconocer que hay máscaras que tenemos que empezar a soltar. Porque las máscaras terminan siendo un instrumento que uno utiliza para adaptarse, ¿no?, a ciertas circunstancias. Entonces, de esa manera sentimos que nos reinventamos para seguir adelante. Es como que en algún punto nos permiten actuar como si fuésemos capaces de cualquier cosa. Y nos protegen de lo que creemos que puede dañarnos. Es decir, las máscaras terminan siendo un mecanismo de defensa inconsciente que intenta poner a salvo nuestro verdadero yo. Cuando nosotros creemos que puede estar en peligro, entonces podríamos decir que en una parte es un engranaje que nos permite sobrevivir. Por lo tanto, llevar una máscara no es necesariamente algo perjudicial para nosotros. Sin embargo, me parece que hay circunstancias en que esa máscara que adoptamos no cumple esta función adaptativa, ¿no? Y una cosa son las buenas costumbres y otra cosa es la impersonalización del ser. Me parece que no es adaptativo, sino más bien todo lo contrario, porque terminan siendo máscaras enquistadas en nuestro verdadero rostro y que muchas veces la psicología ayuda a desactivarlas, muy estudiadas, ¿no?, por la psicopatología, son conocidas como el ego en psicología de la Gestalt, una rama de la psicología. Y la pregunta es, ¿para qué querés máscaras? ¿O cuándo necesitamos de las máscaras? Y esto nos lleva a nuestro primer mundo, ¿no?, a nuestro inicio, cuando éramos pequeños. Porque es ahí donde aprendemos a usar máscaras, cuando nos damos cuenta de que en determinadas situaciones no podemos comportarnos como nos gustaría si queremos ser aceptados. Entonces ahí aprendemos de que debemos controlar, por ejemplo, nuestra frustración o nuestras rabietas, nuestros enojos, para que nuestros padres nos den su aprobación. O debemos ser pacientes y simpáticos con nuestros compañeros de la escuela para lograr también esa adaptación, para pertenecer al grupo, a el grupo de la escuela. Siempre hay grupitos, ¿no? Para pertenecer a cierta parte del club, de la sociedad, Y estas máscaras marcan los límites para relacionarnos con los otros. Y sobre todo para aprender los diferentes roles que necesitamos en nuestra vida. Es como que y lo reflexiono con vos, desde un lugar de que yo no soy el dueño de la verdad. Es un programa en el que charlamos y vemos y si te identificás o si te pica, te aplica, como el programa de una querida amiga. Nos permite el acto de reflexionar en nuestros impulsos. Muchas veces tenemos miedo de ser quien somos y desarrollamos esas máscaras pensando que nos van a dar capacidades superiores como la empatía. Y muchas veces también las usamos a estas máscaras o a estos personajes internos en situaciones concretas. Por ejemplo, no sé, podemos necesitar una máscara de fortaleza ante las adversidades o momentos difíciles para permitirnos más tarde desprendernos de ella y descargar esa carga pesada y dura. Aprendemos a usarlas desde que somos niños hasta que morimos y algunas de ellas nos salvan, pero otras nos dañan y ahí está nuestro despertar espiritual en el poder delinear cuál es cuál. Tiene que ver con el crecimiento también. Esto es ser uno mismo. Podemos salir en una situación crítica con una máscara o con un personaje de humor y armonizar el lugar, pero ¿cuánto tiempo lo podemos sostener si realmente lo hicimos como un acto de escape, como haría ese gran mago Houdini, que solía atarse y meterse en profundidades del mar, en el agua, en el fuego, y siempre estaba como saliendo? Y por ahí te sentís identificado con algunas de estas. ¿Cuál máscara usas vos? ¿La de el niño, la niña buena? ¿Ese niño que aprendió a portarse bien siempre para ser aceptado, que le cuesta poner límites o dar su opinión por miedo a no tener la aprobación y busca el afecto a través de la dulzura y de dejar contento al otro, de estar siempre dejando contento al otro? O por ahí te pones la máscara de guerrero, esa máscara que se creó en duras batallas y nos permitió salir airosos de grandes adversidades. Esa máscara que permite apartar el miedo y la indecisión que podemos sentir para tomar el mando. O la del personaje indiferente que sigue impasible pase lo que pase en el exterior. Ese es un personaje que se defiende de las amenazas externas ocultando su sufrimiento. ¿Sos de esas personas que salvan a todo el mundo? ¿Necesitas salvar a todas las personas? ¿Sos un seguidor, una seguidora de casos perdidos e inmerecidos, responsable de las desgracias ajenas? ¿O sos la víctima, el sufridor, que aprendió que en la vida todos son desgracias y que la forma de buscar amor de los demás y de su atención es a través del victimismo? Una asquerosa forma de manipulación, no solamente se manipula desde el poder, sino que una persona que se está victimizando todo el tiempo, lo único que intenta es dominarte, es manipularte a través del sufrimiento. ¿Qué sos, el tipo, la mujer dura, esa máscara habitual de las personas más sensibles? Suelo decir que cuando más dura es la armadura, más sensible es la persona. Y es así. Personas sensibles que tienen miedo de ser heridos y parecer vulnerables. Y ante este temor aprenden a mostrarse poco emocionales e incluso muchas veces hasta agresivos. Te vivís riendo, sos el eterno, la eterna feliz. Bueno, esas personas pueden tener más dificultades para aceptar emociones como la tristeza, la rabia o la pérdida y fingen que todo está bien. Todo está bien, con una sonrisa, una huida hacia adelante de sus emociones. Esas personas que no importa lo que te esté pasando, siempre ponen una sonrisa, otra máscara. Personas con el talento del humor, que es un talento, ¿no? Y a veces es una herramienta y otras veces es una máscara, la máscara donde el chiste te ayuda para escaparte. Esas personas que aprenden con humor a huir de sus emociones. es parecida, ¿no?, a la del eterno feliz. Aparte, puede creer que los demás no lo aceptarían si un día por ahí deja de ser chiste, si se sincera y dice, qué sé yo, hoy no tengo ganas de reírme, estoy para el traste. Hay un montón de máscaras. Hay un montón de máscaras. Ahora, ¿qué pasa cuando esa máscara nos queda ahí, pum, adherida, se nos prende? Porque todas las que te nombré tienen como algo en común y es que nos permiten proteger nuestro, o creer que protegemos nuestro verdadero yo de, entre comillas, posibles amenazas. Pero a veces llevamos tanto tiempo puestas estas máscaras que se quedan adheridas a la piel. Y te terminás preguntando, ¿realmente soy así? ¿Esto soy? Bueno, genial, porque ahí es donde se produce el quiebre. Porque yo suelo decir que cuando estás con esas máscaras, sí, podés sacarla como una situación de salir del paso, ¿no? Está bien en alguna fiesta ir con una máscara y divertirte, pero la vida no es una fiesta eterna. Si bien hay que festejar y estar bien, pero no es una fiesta eterna, como para estar todo el tiempo con una máscara. Y olvidarse de quién sos y darte cuenta, o no, pero empiezan las pérdidas, empiezan las frustraciones, empiezan las decepciones. Y tiene que ver con haber obtenido algo de un lugar en el cual no te correspondía estar y termina siendo una usurpación. Por eso la vida te saca. No es que tenés mala suerte o... No, viniste para una cosa esta vida y hay que saber encontrarse. Y poniéndonos máscaras todo el tiempo no vamos a poder encontrarnos, porque estamos todo el tiempo pensando en la protección de lo que viene en el afuera, en ver en el afuera y no vamos hacia adentro. Entonces obtenemos cosas en base de lo que queremos que los otros piensen o vean de nosotros y no en lo que realmente somos. Entonces el universo, o la vida, Dios, quien vos quieras llamarle, es mucho más sabia que nosotros y todo lo que vos tengas obtenido desde un lugar de usurpación te lo va a sacar en algún punto. Crisis, pérdidas, finales, pérdidas de seres queridos, crisis matrimoniales, de pareja, problemas económicos, te lo saca. Entonces, la máscara que alguna vez nos protegió, ahora ha dejado de funcionar. Y es como que se convierte en una forma de desconexión con nuestras emociones. Nos olvidamos de los verdaderos deseos, de los valores. Empezamos a tener una pérdida de la esencia, que es lo que somos. La personalidad es externa y uno la va construyendo en base al lugar en donde estuvo, los padres, la cultura, los amigos. Pero la esencia viene en nuestro árbol genealógico, eso en la esencia es lo que somos en pureza. Y cuando perdemos la esencia, perdemos la conexión con nuestras emociones. Y esto puede llevarnos a un callejón sin salida tratando de utilizar la misma máscara una y otra vez. Aunque la vida cambie y esa obra que viviste ya haya bajado el telón. Puede ser en algún punto difícil, ¿no?, desprenderse de ciertas máscaras. No sé, qué sé yo. Si te haces el duro, podés pensar que las personas te aprecian por esa faceta y que te van a abandonar si ven que sos vulnerable. Pasa mucho en las personas que tienen ciertas responsabilidades pesadas o liderazgos. Sin embargo, termina siendo un espejismo de nuestros propios pensamientos. Porque cuando termina esa función diaria, podemos llegar a casa y al quitarnos todas las máscaras y mirarnos en el espejo, ahí vemos y conectamos con nuestro auténtico yo. Ahí observamos lo que somos realmente, con nuestra propia luz y oscuridad. Y ahí es donde tenemos que hacer el clic

Segundo bloque centrado en vos. Programa en el que hablamos de las máscaras, ¿no? ¿Qué máscara usás? Y hay infinidades, ¿no? Algunas estamos mencionando en el otro bloque. Y acordate de una parte, la de cuando llegas a tu casa y te mirás en el espejo, te sacás la máscara y te ves tal cual sos. Porque en esto de descubrir las máscaras puede ser que las utilices vos o que por ahí sean las máscaras que utiliza la persona que está con vos. Y está bueno conocerlo para darte cuenta de que sos un reflejo de eso, no para justificar. Porque, a ver, hay muchas personas que parecerían tener éxito, que parecerían ser felices o que tienen una vida, entre comillas, aparentemente perfecta. Y no es así. No es así. Vos por ahí lo ves y te pensás que es así, pero no lo es. Y muchas de ellas aparentan algo que no son. Bueno, eso es llevar una máscara. Personas deprimidas que se muestran optimistas, personas con ansiedad que se muestran relajadas. Son personas que agarran una máscara para que los demás no los vean como realmente son. Pero también hay un espejo, por eso tantos conflictos en las relaciones y en todas, ¿no? De pareja, de amistades que aparecen, empiezan con furia y terminan con decepción, laborales. Personas que por ahí están en una relación y dicen, ay, me controla o me controla todo el tiempo. Y por ahí el controlador sos vos. Ahora, una persona controladora en todos los sentidos de la vida puede ser alguien que ha sido traicionado previamente. Y bueno, ante ese dolor la persona es como que desarrolla esa conducta que le permite asegurarse de que los demás cumplan con sus promesas. Porque de esa manera cree que va a evitar que lo vuelvan a traicionar. Pero una persona controladora tiene una cara oculta, que es la conocida inseguridad. Por eso controlarlo todo es primordial, a veces de forma incluso exagerada. Entonces esa máscara lo protege del dolor de una nueva traición, mientras que intenta que no pase otra vez. Estamos no justificando situaciones, estamos sacando máscaras, viendo qué es lo que pasa. Una persona rígida puede haber sufrido también anteriormente una situación de injusticia y ante esta situación se vuelve inflexible buscando siempre la justicia y la exactitud de las cosas. Bueno, es la máscara de la rigidez y se transforma en una máscara de un perfeccionista, de una perfeccionista, que en el 98%, 99% de los casos llega a ser hasta, cae en una actitud obsesiva. Ahora, nos ponemos un segundo en su lugar, las injusticias no nos gustan, nos confunden. Llevar todo perfectamente estudiado, estipulado, bueno, en su cabeza piensa que evitará que la injusticia se asome por la puerta. Es por eso que los rígidos actúan así. Vos podés tener esa máscara o podés estar con alguien que está de esa manera. Bueno, no es para que lo justifiques, pero para que puedas ver lo que oculta. Esa máscara está ocultando parte de su personalidad. Tenés que ir ahí a ver qué pasa, a ver si se puede sanar. ¿Y por qué vos haces espejo o estás con una persona así? Después ves, no se trata de justificar para quedarse con alguien o no. Ah, sí, bueno, podés controlar porque sufrió entonces o porque la vida fue injusta con él, es rígido conmigo y me trata mal. No tiene que ver con eso, pero ¿qué pasó con vos que estás con una persona así? ¿Qué pasó con vos si te pones la máscara del dependiente? Y estoy totalmente seguro que una persona dependiente de un otro lleva en su interior el profundo dolor de haberse sentido abandonada o abandonado. Y esta herida suele provocar el desapego hacia cualquier persona para no sentirse abandonado de nuevo. Y esto evita muchas veces que se tomen en serio cualquier tipo de relación y rechazan la idea de vivir con alguien. porque el dolor por el abandono es terrible. Y la persona dependiente realmente no lo es, al contrario, sufre en su fuero más interno por no poder. Sin, a ver, si no depender de alguien, confiar en que esa o esas personas importantes para él o para ella nunca la abandonen. O personas que, ay, sin vos no puedo vivir, sin vos no puedo respirar, bueno, es él, habla, ay, se obsesionan con alguien. Personas que huyen. Personas que huyen y rechazan todo tipo de compañía, que prefieren la soledad, pero no una soledad como un sano acompañamiento al encuentro con uno mismo. Uno puede estar solo en pareja y disfrutar de sus espacios, es aconsejable, es muy bueno dentro de una relación eso. Yo estoy hablando de personas ya tirando a la ermitaña, al ermitaño. Es como que no, a mí déjame sola, en mis momentos de calma, y rechazan totalmente ser el centro de atención, porque los aterra eso. Y tiene la máscara del rechazado seguro, es una persona que huye porque en algún momento ha sido rechazado, rechazada, y eso le provocó tal herida que no puede sino evitarla. Huyen porque no soportan, no saben cómo actuar en determinadas situaciones, pasar vergüenza o sentirse perdidos, personas que por ahí tienen que dar un examen o no pueden, o que cantan, van a música cuando tienen que dar la presentación ante gente, les transpiran las manos y no pueden cantar y no pueden hablar y sienten que no pueden expresarse ante los demás y salen, se van. Porque en su soledad no son vulnerables ni inseguros. Entonces esa máscara los protege de lo que les duele. Ahora, ¿es cobardía? No sé si es cobardía, por ahí es solamente una evasión, es evitar aquello que sabemos, no podemos controlar ni evitar que nos hiera. Pero bueno, estamos como huyendo, es como son máscaras para sobrevivir, no para vivir. Por eso te decía en el primer bloque que a veces son necesarias en algún punto, pero cuando se quedan impregnadas, ya no. Si es una fiesta de disfraces, si tenés que ir de vas al, no sé, te invitan a una fiesta de máscaras, a la fiesta de disfraces o a la fiesta del carnaval de Venecia, y andá con una máscara, si no vas a estar totalmente desubicado. Entonces entran en el personaje, uno no se muestra cómo es, muchos se desinhiben. Ahora, si estás utilizando todo el tiempo esas máscaras, cuando no hay fiesta, no, es otro tipo, te invitan a una fiesta de gala o a una máscara, estás todo el tiempo como evitando, no vivís, sobrevivís. Sobrevivir es horrible, por eso las angustias, las depresiones. Una persona que todo el tiempo está siendo masoquista, no sé, masoquista mental o emocional, no importa, es una actitud que también viene dada por un sentimiento en algún punto de humillación, de vergüenza, algo que le pasó. Entonces hay una actitud, en su actitud, está siempre la de resolver los problemas de los demás haciendo todo por ellos mientras se rebaja y se humilla, porque parece que es algo que necesita. O sea, esta persona por ahí no evita como los anteriores, o intentan escapar de sus heridas, ¿no? El masoquista se enfrenta a eso que le duele, en la búsqueda de más dolor, y vos decís, uy, basta. Te cuentan una amiga, un amigo, una persona, otra vez una situación así, ¿viste? Como que repiten relaciones, o están con un tipo que las trata como el culo y vuelven, o en un laburo donde uno se siente como el traste, o viceversa. Una mujer que te trata mal y no importa, y vuelven y están, y qué haces otra vez con este, con esta, qué haces otra vez en ese laburo que te pagan dos mangos, te tratan como el culo, qué haces ahí. No lo evitan, necesitan ir, van ahí, es como que se enfrentan a eso que les duele en la búsqueda de más dolor. le hicieron daño, pero él o ella no tenía el control, boom, ahora lo tiene, y es quien decide que se hagan daño, y boom, van otra vez. Es interno eso. Parece que esto les ayuda a enfrentarse a esa situación una y otra vez. Hay un montón de máscaras. Hay máscaras diferentes. Y son máscaras que nos ponemos a causa de una herida emocional que sufrimos. ¿Cuál estás usando vos para poder ver qué es lo que te pasó? Y para que te des cuenta que no sos lo que te pasó, que busques tu verdadero yo, que no hace falta ninguna máscara. Y más después de todo esto que está pasando, ¿qué vas a hacer? Tenía ganas de decirle algo lindo a alguien, salir, viajar, hacer algo, empezar de vuelta con alguna cosa, ¿no lo vas a hacer? Después de estar metido 100 días en tu casa, con un montón de situaciones difíciles, por ahí compartiendo con quien no querías estar, o estando con alguien con quien querías estar y no lo podés ver, o queriendo salir a viajar y no poder hacerlo. Antes no lo hacía porque, ay, ¿cuándo voy a poder? No tengo plata. Ahora no lo hacía porque te quedó pendiente ahí, no sabés. Y ¿cuánto más vas a esperar? Personas que por ahí querían emprender su negocio y tenían miedo y se quedaban con el trabajo seguro y hoy les dieron un boleto en el traste o les pagan el 40% porque todo explota. Y uno dice, yo me estuve bancando 15 años de mi vida sin saber hacer lo que quería por la seguridad del trabajo y ahora mirá que no importa nada. Entonces es hora de sacarse esas máscaras porque pesan, terminan pesando muchísimo. ¿Vos tenés alguna de estas máscaras de las que hablamos? ¿Conocés a alguien que tenga puesta esta máscara? ¿Estás conviviendo con alguien que tiene puesta esta máscara? Y no es difícil identificarlas porque en algún momento va a aflorar ese yo escondido. Entonces, lo mejor es superar eso que nos provoca miedo. Y el miedo psicológico. Sí, existe el peligro, pero no el miedo. El miedo es una percepción de la mente. Psicología te va a decir emoción primaria para enfrentar una situación, para sobrevivir y estar preparado para otra vez, o te paraliza como un niño. Es enojo acumulado, es falta de libertad, es falta de amor. Que está todo el tiempo con miedo. En algún punto no se sintió querido, tiene mucha bronca por eso. Ir hacia adentro es una conexión espiritual. Hablaba con una persona hoy a la mañana, me mandó un mensaje para tener una consulta de numerología y quería hacerla presencial y yo por esto de la pandemia estoy atendiendo solo por videochat, por lo menos por ahora. No, le digo, bueno, no, me gusta presencial, me dijo, bueno, está bien. Cuando sea tu momento, me mandas un mensaje y lo combinamos, le digo. Por ahora solo atiendo videochat. Me dice, no, mi momento es ahora, lo siento, pero viste, si no es presencial, no es lo mismo, porque me gusta ver a los ojos el otro. Y yo le decía, vos como dice el principito, lo esencial no se ve a través de los ojos. Vos tenés que sanar el alma, y el alma no la vas a ver. El ver para creer tiene que ver con tu mente, que ahí es donde tenemos conflictos. Presencial, no, a mí me gusta mucho más la consulta presencial. Soy de agarrar las manos, quien pasó por la consulta sabe, hago una imposición de manos después cuando terminamos la consulta. Pero también a través de la palabra está la sanación también. ¿Y el alma quién la ve? Vos podés verte el alma. Y es en el único lugar donde vas a encontrar paz interior, ¿eh? Entonces, no, mi momento es ahora. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no? Porque precisamente no es el momento. O a lo mejor no era yo la persona. Pero la máscara que había era, no, la máscara era la del contacto. No, yo tengo que estar ahí, el contacto. Y el primer problema que tiene la persona por el nombre, ya uno le saca, es el abandono profundo que siente. Revisalo esto, porque superar el miedo es lo mejor. Espiritualmente tenés que hacerlo, no existe el miedo de la espiritualidad, existe el peligro. Y estar con alguien que te trata como el culo es peligroso. Entonces eso ahí, chao, pues, no, no tengo miedo, ¿qué voy a hacer? No, es peligroso. Ahora, el miedo, no necesitas ninguna máscara de conformarte con todo, qué sé yo, de poner cara. ¿Para qué? Porque por ahí el masoquista puede ser muy duro con él mismo. Pero al menos se enfrenta a su dolor, qué sé yo. Puede sentir que esto lo hace más fuerte. Puede pensar que haciéndose más fuerte va a superar ese trauma. O no. O puede seguir haciéndose mucho daño. ¿Qué pensás vos de todo esto? Charco en vano, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí, suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién sos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Y me parece que llegó el punto de la pregunta, después de hablar de las máscaras, de ver si tenés esas máscaras, si estás con alguien así. Todo lindo de poder descubrir qué oculta cada máscara. Ya viene la pregunta de millón, y la pregunta de millón es si vos te ves realmente como sos o como los demás quieren que seas. Y no es una pregunta al pasar. En realidad es muy idónea para reflexionar sobre todo lo que estamos hablando. Porque, a ver, una vez que nos ponemos a pensar en esto, nos damos cuenta de que por ahí los demás, las demás personas no nos ven de la misma forma que nosotros nos vemos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cómo te comportás o qué demostrás con esas personas va a hacer que formen una imagen de vos, que por ahí vos no compartas. Y estas cosas influyen de manera algunas veces positivas y muchas otras cuando es una máscara que perdona el tiempo de forma negativa. Imagínate, vos te ves con unos kilos de más y los demás te dicen que estás bien, o al revés, vos te ves gordo y los demás te dicen o gordo y los demás te dicen no, pero mirá que estás bien. Y vos no te ves así. Por ahí es un ejemplo sencillo, pero que en perspectiva, o tu perspectiva no es la misma que la del resto. Y seguramente que esto va a influir en un montón de cosas. Porque muchos de nosotros estamos llenos de complejos que nos impiden disfrutar de nosotros mismos. En otro caso vimos por qué utilizamos las máscaras y qué es lo que ocultan y cómo se fueron formando por ahí. Obviamente en la búsqueda de uno mismo uno tiene que ver cuál fue el detonante, qué pasó, quién influyó para que yo me sienta así, pero bueno, en algún momento uno en ese hacerse cargo, en ese estado de conciencia, de estar consciente, de estar atento, alerta, pero no una consciencia, porque está la diferencia entre la conciencia y la consciencia. Y el estado de conciencia es estar despierto, es el darse cuenta, el darme cuenta de lo que me tengo que dar cuenta. El otro es un estado de, bueno, sí, yo soy consciente de que tengo que mirar el semáforo antes de cruzar la calle, porque si no me puede pasar por encima un auto. Es un acto como más reflejo, no es tan profundo. Y muchas veces es eso, queremos dar una imagen que nos guste de cara al resto de las demás personas. Y es como que estamos continuamente pensando en qué imagen vamos a darle a los demás, cómo nos van a ver. Y lo que no sabemos es que muchas veces las personas no nos ven como nosotros pensamos o como queremos que nos vean. ¿Sabes qué sería lo positivo? Empezar a interactuar con las personas que están a nuestro alrededor y preguntarles directamente cómo nos ven a nosotros mismos. Las más cercanas, ¿no? Por ahí, si tenés un poquito de pudor, de vergüenza. Y esto te va a poder ayudar a comprender cómo nuestro punto de vista no es único. Ni siquiera intentar no vernos desde afuera, lo logramos. Si por ahí lo hiciste en algún momento, vas a descubrir cosas que seguramente ni te planteabas sobre vos. Entonces, algunas cosas que te digan también te va a ayudar a darte forma de una imagen real. ¿Qué es lo que vos estás proyectando hacia las otras personas? ¿Y qué es lo que las otras personas están descubriendo de vos? Pero para eso hay que sacar esas máscaras. Porque no hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso. Y a veces nos dejamos influir demasiado por lo que creemos se espera de nosotros. O sea, sobre exigencia que tenemos. ¿Cómo quieren los demás que seamos? ¿Cómo tenemos que ser políticamente correctos? Y esto termina formando una imagen de nosotros externa con la que por ahí no estamos o no nos sentimos identificados, pero seguimos el juego. Y en ocasiones, si estamos con personas manipuladoras o agresivas que nos someten, bueno, podemos terminar dando una imagen que en nada se corresponde a cómo somos en realidad. ¿Por qué nuestro orgullo en ese caso queda relegado? Porque estás siendo como los demás quieren que seas y vos eso no lo tenés que permitir. Entonces la pregunta es, ¿cómo te ves a vos mismo? Porque esa es la forma en que vos te veas, también es una forma de influir en cómo los demás te ven. Cualquier cosa, querer ser quien no sos, tratar de agradar a todo el mundo con esas máscaras, es un mal negocio a largo tiempo. Porque todo se termina notando, ¿viste? El famoso dicho, y termina mostrándole el hacha en algún momento. Entonces, en esta reflexión, porque de eso se trata el programa, de reflexionar sobre cómo te ves a vos mismo, bueno, fíjate, a ver, ¿qué pensás de vos mismo? Si lo que pensás de vos mismo se convierte en realidad, quieras o no lo quieras, todo lo que pasa por tu mente se manifiesta de alguna forma. Entonces, no sé, empezá pensando en forma positiva y dejá lo negativo en un lugar apartado. Pensá en positivo de vos mismo. Eso va a ser beneficioso. Y que la belleza se crea en el interior. Está genial el equilibrio entre verme bien, pero lo primero es sentirme bien. Todo lo bueno, todo lo positivo tiene que salir de vos, no de nadie más. No es, ay, este me potenció, este me descubrió, este me hizo, esta me hizo, no. Yo soy. Y después me conecto con el otro. Hacíamos la semana pasada el programa de los miércoles donde hablábamos de amor y la pregunta era, ¿vos buscás amor o sos amor? Si sos amor, tenés que dejarlo salir, no tenés que buscar nada, y por ósmosis sale y por ley de atracción te vas a conectar con alguien que te ame. ¿Por qué esconder cómo sos? ¿Por qué no manifestar tu verdadero yo? ¿Por qué querés ser quien no sos? ¿Por qué no te aceptás? Aceptá tu belleza interior y manifestarla en el afuera. También es importante ver cómo estás tratando a los demás. Porque eso también va a hablar sobre vos. Eso también va a dar información sobre la persona que sos. Hoy lo vemos en todo esto que pasa, cómo hay personas totalmente... ¿Cómo tratás al otro? Más que nunca se ve ahora el tema del otro. A veces tenés que quedar en tu casa estando sano, sana, no teniendo mayores... Diciendo, viste, no siendo persona de riesgo, qué sé yo, muchas personas están sufriendo el tema económico, hay personas que no, que tienen su dinero y les encantaría salir, hacer, y no pueden, porque en realidad no deben, poder pueden, pero no deben, porque pones en riesgo otras cosas. Entonces, ¿cómo te manejás? Está bien, vos tenés, pero se trata de no salir a generar más caos, a ocupar camas que no tendrían que por ahí son para las personas que realmente la precisan. ¿Cómo te manejas con los otros? ¿Haces tu granito de arena? ¿Estás juzgando todo el tiempo a los demás? ¿Tratás bien a los demás? ¿Sos respetuoso? Porque eso va a hacer que te vean con ojos positivos. Y yo no te digo que no tengas un mal día, porque somos humanos, todos tenemos un mal día. Pero todos los días no pueden ser malos. Porque Krishnamurti me gusta leer algunas cosas como la como leo de Osho, dice no vemos las cosas como son, sino cómo somos. Bueno, ¿cómo sos ante todo esto que está pasando? ¿Qué máscara te pusiste? Tampoco tu perspectiva es la única. Y a veces las cosas no las vemos como son, sino como somos. Entonces, si somos negativos, lo vamos a ver negativo, y así nos van a ver los demás como personas negativas. Si tenemos un complejo de inferioridad, muchas veces no es que no nos mostramos, pensamos que tenemos la razón de todo, y terminás siendo un resta, qué sé yo, en un grupo debes tener el resta. ¿Viste? El que nunca tiene un a favor, siempre está como en desacuerdo, siempre está diciendo, no, esto habría que hacerlo de tal manera, eso, y en el momento de decir, che, ¿y vos qué trajiste para comer, viste? No, el asado habría que hacerlo así, o la y vos decís, chivo, ¿qué compraste? ¿Qué trajiste? No, yo no pude, no hice, pero habría que hacerlo así. Complejo de inferioridad. Entonces, en vez de usar máscaras, interactúa con el otro. Pregúntate cómo te ven los demás. No significa que te pongas una máscara para agradarle, pero pregúntate cómo te ven. Es un pequeño ejercicio que no cuesta nada y te va a ayudar a abrir los ojos y verte desde otras perspectivas, diferentes que no sean las tuyas. Entonces ahí, entre tu introspección, entre no usar máscaras, entre mostrar tu verdadero yo y ver qué es lo que te están viendo los otros, bueno, a lo mejor podemos lograr un equilibrio, una coherencia. Y ahí podés preguntarte qué aprendiste de vos mismo. ¿Qué aprendiste de vos mismo viendo cómo los otros te están viendo? Y no, la verdad que ven una persona pedante. Vos decís, no, yo soy súper humilde. No, pero te están viendo todos pedantes. Fíjate a lo mejor, entre lo que vos pensás que sos y lo que estás haciendo, no 3-2, o que yo quiero agradar a tal grupo, ¿viste? Entonces trato de ser, no, hablé con 10 personas distintas y las 9 me ven pedante. Che, tendré que revisar. Eso no significa ser un necesitado de aprobación, ¿eh? O necesitada de aprobación. Che, ¿cómo me ven con mi relación? Y no, la verdad es que vemos que salís con un flaco que no te deja ponerte pantalones, que no, que cambiaste un montón, que cuando estabas sola y salías con nosotras te ponías lo que querías, sonreías, te divertías, hablabas con quien tenías ganas, y ahora no, te escondés, no saludás, te cambiaste tu forma de vestir. Y vos decís, ay, yo estoy súper enamorada, estoy con alguien divino. Y resulta que, ¿viste? Dejaste de ser la seductora sanamente que eras por miedo, porque te saliste con un vigilante. ¿Cuántas veces pasan? Bueno, preguntale a tus amigos, ¿qué ven a tus amigas? Che, ¿qué están viendo? Para ver si lo que está viviendo, porque a lo mejor no va, y tenés la máscara de la pareja, del tipo que me cuida, ¿viste? Y tenés un mambo con tu viejo que no puede salir, no puede superar, qué sé yo. Montón de cosas que podemos ir viendo en esto. Montón de ejercicios que podemos hacer para empezar a encontrarnos. Entonces, esto que nos está pasando, sí, es una desgracia para un montón de personas, es una desgracia. Para otros es un impedimento, es una molestia. Para otras personas es una desgracia, aquel que se fundió, aquel que no puede laburar, aquel que perdió un ser querido por la enfermedad. Bueno, ahora el que está acostumbrado a viajar todo el tiempo y ahora no puede viajar y se tiene que esperar un poco más, bueno, eso tiene una molestia, no tiene una desgracia. Ahora, en vez de verlo como una tragedia, busquemos como un punto de encuentro con uno mismo, más espacio que ahora como para observarse, no creo que haya, ¿eh? No creo que haya. Así estés con un montón de gente, porque es decir, bueno, a ver, qué buen desafío poder encontrar tu espacio de soledad dentro de una relación, a lo mejor que tenés 3 pibes, tu mujer o tu marido, y tenés que encontrar ese espacio. Mirá que bueno, si te podés priorizar en una situación así, buenísimo. Si lo querés ver con ojos de agradecimiento, si lo ves como sos, un estado de conciencia, de que la verdad que esto es una tragedia, o sea, es una desgracia en un montón de cosas, pero que transformarlo en tragedia depende de cómo vos lo quieras ver. te va a ayudar muchísimo. Entonces no va a ser, ¿te acordás el año de mierda de la pandemia? No, ¿te acordás en ese año? Bueno, ¿sabés qué? Vos sabés que fue un año desgraciado, pero en un montón de cosas, pero yo me pude, en esa situación de crisis, pude descubrir un montón de otras que me hicieron salir mejor de como entré. Y si entraste bien, salí mejor o igual, y es genial. Porque si vos estás bien, vas a poder colaborar con otras que a lo mejor no lo estén, qué sé yo. Si entraste como el culo, bueno, tratá de cambiarlo, no salgas peor. Ese gran desafío, sacá las máscaras. Cuando salgamos de esto vamos a querer todos ir a la plaza, hacer un montón de cosas cotidianas y sencillas. ¿Para qué necesitas máscaras? No tiene sentido. No tiene sentido. Y me parece que el gran desafío de todo esto, y me parece... Perdón, decía que tratás de buscar el lado más optimista de todo esto. Ya te digo, es que sea una... Puede ser una desgracia, pero que no sea una catástrofe. Estamos, no lo veas así. O un impedimento, para no ponerle la desgracia. Un impedimento. Estamos, un impedimento. Entonces, salí mejor. Vayas donde vayas. Te pase lo que te pase, estés como estés. No importa en qué circunstancia es en la que estás, si estás vivo. Que no te falte amor propio. O sea, llená todos los bolsillos con esa carga positiva de emociones confeccionadas en tu autoconcepto, en tu autoestima, en no usar máscaras para agradar, sino el estar orgulloso de quién sos, que no importa de dónde viniste, sino en lo que te fuiste construyendo, cómo te reconstruiste, en cómo te conectaste con tu esencia. Y no te dejes olvidar de la autoestima en el pozo del olvido, y menos las pongas en manos ajenas, porque el amor propio es exclusivamente tuyo, como es también la responsabilidad de atenderlo, y como es también la responsabilidad de fortalecerlo a diario. Entonces, sacate las máscaras, identificate con ellas, sabé que algunas te sirvieron en su momento, pero que ya no son necesarias, que se viene otra fiesta en la cual para entrar tenés que ser auténtico y tenés que ser realmente vos. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. ¿Se entiende? Y salí mejor de lo que entraste en esta crisis global que vivimos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.